Praskovia Fyodorovna empezó a hablarle de medicamentos. Él la miró. La mujer no pudo acabar su frase. Tal odio hacia ella expresaba la mirada del enfermo. «Por amor de Dios, déjame morir tranquilamente», le dijo. Ella quiso salir, pero en aquel momento entró la joven, quien se encaminó hacia donde su padre estaba echado para darle los buenos días. Le dirigió la misma mirada que a su mujer, y a las preguntas respecto a su salud contestó con el tono más seco, que pronto estarían libres de su presencia. Ellas guardaron silencio, permanecieron allí un instante más, luego salieron. «¿Pero de qué tenemos culpa?», preguntó Lisa a su madre. «Como si nosotros fuéramos causa de ello. Compadezco a papá, pero ¿por qué nos martiriza?». A la hora acostumbrada llegó el médico. Iván Ilich le respondió a todo, sí o no, sin apartar de él su irritada mirada, y acabó por decirle: «Perfectamente sabe usted que no puede hacer nada. Déjeme en paz. Siempre podemos aminorar los sufrimientos». El doctor pasó al salón donde previno a Praskovia Fyodorovna que aquello iba muy mal y que solo había un recurso: el opio para atenuar el dolor, que debía ser horrible. Aseguraba que los sufrimientos físicos debían ser tremendos, y era verdad, pero más terribles eran los sufrimientos morales. Allí estaba el gran martirio. Y provenían los sufrimientos morales de que aquella noche, al examinar el sano rostro dormido de Gerasim, habíase preguntado si en efecto toda su vida pasada, toda la vida vivida con conocimiento de causa, había sido aquello.